convivencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Bueno, está bueno recordarlo. Y para hablar de este tema precisamente y saber si realmente los arquitectos con nuestra arquitectura y haciendo ciudad contaminamos, estamos con la doctora arquitecta Marta Vigo. Hola Marta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con Dimas, también arquitecto, Dimas Melfi, mi colega que nos va a que nos acompaña y también seguramente te va a preguntar algunas cuestiones. Bienvenido. Bueno, Marta, le cuento a la gente, si googlean, por ahí van a encontrar cómo Marta Vigo, quien es investigadora del CONICET, ha analizado siempre los principales conflictos urbanos en la ciudad de Catamarca. Hay una nota de Lancasti, precisamente, del 13 de octubre de 2014, que habla de que ella dice que el crecimiento de la ciudad se agrava por la falta de planificación. Hubo otra nota donde sostiene que la creación de barrios requiere de un trabajo social sostenido y así sucesivamente. Marta, ¿los arquitectos contaminamos la tierra, el ambiente? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, todos contaminamos porque evidentemente que cuando vivís necesitas usar lo demás, pero que ver cómo, tenés que usar el medio, pero hay que ver cómo lo usas, se puede usar mucho mejor o mucho peor. Bueno, claro. Los arquitectos somos un colectivo que es diferente al interior, así que hay algunos que son excelentes y otros que deberían utilizar un poco mejor o pensar un poco mejor cómo hacen sus obras. Ajá, está bien. Para ayudar más a utilizar mejor el ambiente. Está bien. Y en el ambiente es algo, es lo que nos rodea, pero técnicamente se define como la relación dinámica entre lo biótico y lo abiótico, es decir, entre lo que es vivo y lo que es inerte. Uh-huh. Y esa relación es dinámica. Y esa relación puede ser buena o puede ser cada vez más destructiva. Y últimamente en el mundo que es cada vez más destructiva, por eso hasta los chicos más chicos están con todo el tema ecológico porque son conscientes. Uh-huh. Y hasta el Papa también, bueno, y ahora en la cumbre mundial van a tratar de disminuir el impacto que está produciendo el hombre sobre el clima, que tiene tantas consecuencias sobre nuestra vida cotidiana también. Uh-huh. Sí, te escucho, Marta. Nos escuchás perfecto, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchás, sí, Marta? Me escucho muy bien. ¿No me escuchás muy bien? No. Ah, bien. Ya Rodolfo va a hacer todo nuestro operador va a hacer todo lo pertinente para que pueda. ¿Ahí nos escuchás mejor? Sí. Bien. En la ciudad de Catamarca, ¿vos notás que en los últimos años hemos ido a un proceso de contaminación? No muy acentuado, porque es una ciudad chica, pero sí creo que desde que se pierden muchas posibilidades, que no se utilizan bien las posibilidades que da el clima, ¿no? Ajá. Y que da el ambiente. Sí. Y lo que sí veo que uno de los aspectos, que es la tierra, el suelo, está bastante mal usado. Ajá. Por diferentes motivos. Nosotros tenemos un marco paisajístico producido por el relieve, que es casi único en el país. Mm. Y sin embargo no lo utilizamos bien. Yo siempre que nosotros planificamos, pero no porque pensemos lo que tenemos que hacer en el futuro, sino porque hacemos plano el territorio que es tan rico. Uh-huh. Y por otra parte, para adaptación al clima no utilizamos todas las técnicas que hay. Hay un consumo excesivo de energía que no producimos, que tenemos que comprar. Y también el tema del agua, que está bastante mal usada, además de ser escasa, está muy mal usada. Y nosotros, como tenemos déficit hídrico la mayor parte del año, necesitamos acopiar agua, y ese acopiamiento no es cuidado, se están colmatando los diques. Y es un problema que vamos a tener a corto plazo muy serio, mayor del que ya tenemos. Claro. Ahora, la ventaja que tenemos en Catamarca, comparado, por ejemplo, con La Rioja, es que acá corre viento, ¿no? Y eso hace que, bueno, que por ahí en la temperatura después se vuelva agradable, ¿no? Pues esa posibilidad no la usamos tanto, porque orientamos a veces mal las viviendas, no utilizamos la energía eólica. Es decir, que muchas ventajas que pueden ser utilizadas no son aprovechadas a pleno. Claro, claro, claro. Y seguramente hace falta más forestación en la ciudad, ¿no? Sí, la forestación es una gran protección que tenemos nosotros, que se puede utilizar. En la tesis yo propongo que toda la zona norte sea muy forestada por todo el tema de la erosión y por el tema de... Que los vientos son polvorientos y provocan una serie de enfermedades también. Sí. Entonces puede ayudar muchísimo la forestación. Debe ser bien estudiada y también puede ser explotada comercialmente. Es decir, hay ciudades que utilizan la forestación para hacer forestación maderable, es decir, que la pueden utilizar en la construcción y en otras demandas, ¿no? Claro. Que acá tampoco nos utiliza. Y además creo que ahora está cambiando, pero había una cultura de la no forestación. Es decir, cuando se empezó a forestar, muchos rompían los árboles porque por no estar acostumbrados, ¿no? Entonces, pequeñas plantaciones que se fueron haciendo. Por suerte ahora está mejorando. Pero una de las cosas que preocupa es la gran cantidad de calles, sobre todo avenidas, que son prácticamente losas radiantes porque no están protegidas por la forestación y acumulan calor de todo el día, ¿no? Por otra parte, los centros de manzana, que antes eran un pulmón verde dentro de la ciudad, están desapareciendo. Claro. Y muchos se son ocupados por playas de estacionamiento que no tienen ninguna protección, o si no son techos, pero no, pues algunas están techadas, pero aumentan, ¿ves? Se está perdiendo todo ese verde que antes ayudaba a crear los microclimas. Claro. Desde tu mirada, bueno, que has estudiado la ciudad de Catamarca durante mucho tiempo, ¿vos estás a favor de una ciudad más bien concentrada o dispersa? No, la ciudad en general, toda la tendencia es hacerla concentrada. Esto se discutió muchísimo porque dicen que Catamarca tiene tanta tierra, ¿por qué no la utilizó eso? ¿Por qué no vamos a la altura? Pero lo que sucede es que cuando te extendes, y sobre todo cuando te extendes dejando espacios intersticiales, es decir, dejando espacios no ocupados en esa extensión, estás haciendo un mal uso del territorio y estás aumentando los costos de infraestructura, de servicios, de equipamiento, de todo. Es decir que, bueno, pero tampoco hay que llegar a una concentración excesiva, pero siempre es mejor una ciudad concentrada y que se va extendiendo adecuadamente, es decir, no dejando grandes espacios y ocupando tierras cada vez más extensas, ¿no? Además, los espacios intersticiales, de que hablo, los espacios vacíos, tienen muchos problemas porque, bueno, son basurales, aumentan la inseguridad, además de todas estas cosas que hablé. Así que, en general, es preferible una ciudad más concentrada. Claro. Dimas. Sí, Marta, ¿cómo ves nuestra relación, digo, hablando desde el punto de vista de los profesionales, de los arquitectos específicamente, cómo ves nuestra relación con el ambiente, digamos, en el que estamos inmersos? Porque si bien uno por ahí muchas veces se basa en esta dicotomía que se estableció en algún momento de decir que la naturaleza está por un lado, la ciudad va por otro, como que la ciudad no tiene naturaleza o no forma parte de la naturaleza, cuando en realidad se involucran y dialogan entre sí de alguna manera. ¿Cómo ves nuestra formación, la de los arquitectos, en relación a esta cuestión, digamos? ¿Qué ves que nos está faltando en todo caso para llevarnos mejor con el entorno que nos rodea, desde la formación que tenemos en la universidad y también la normativa, digamos? En su momento, cuando uno sale de la universidad y ya tiene que desenvolverse profesionalmente en el entorno, en la ciudad donde estamos, la normativa, ¿hasta qué punto te ayuda o perjudica la cuestión ambiental, no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Mira, nosotros hicimos un estudio sobre la normativa y en realidad lo que se observa es que más que faltar normativa, es falta de conocimiento y de aplicación. Uh-huh. En realidad, con la normativa que hay, se podría trabajar muchísimo mejor. Por supuesto que siempre es perfectible la normativa, pero claro, lo importante es la aplicación de la norma y el conocimiento. Y la información de lo pública es muy importante en este sentido, porque hay conciencia de la importancia de lo ecológico. Hasta, o sea, ayer uh-huh. escuchaba un discurso, una nota periodística de la radio alemana, que hablaban sobre el 400 años de la muerte de Jeffy, uh-huh, y hablaban sí. que los niños estaban encantados por todo el discurso poético y uh-huh. fantástico de Jeffy, y que los grandes de la parte ecológica. Y que ya se usa ecológico para todo, pero en realidad, aparte de que se use mal el término, implica que está muy difundida la idea de la importancia del uso adecuado de nuestra casa, que es el ambiente. Mm. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante de que, además de que se tenga esa conciencia, se tengan más conocimientos prácticos mm-hmm. sobre qué hacer. Y una de las cosas que es muy importante destacar es que en realidad los problemas que tenemos es por un uso abusivo de los recursos que con dos conocimientos y abusivo de los recursos que disponemos. Uh-huh. Ese uso abusivo se da a través de una cultura fomentada a través del capitalismo, sí. de la explotación irracional de los recursos. Entonces, claro. Bueno, y eso está difundido a todos los niveles, es decir, no solamente los países capitalistas que están explotando nuestros recursos, que invaden nuestros uh-huh. recursos, sino también en nosotros mismos. Claro. Que una de las cosas fundamentales, y estoy volviendo a nuestra disciplina, es usar los recursos muy eficientemente. Porque, claro. Y desde que se empiezan a explotar, es decir, desde que empezamos a hacer un ladrillo, por ejemplo, extraer la tierra, hasta después, cuando se termina el uso y hay que, demoler o transformar las viviendas. Es decir, en todo ese periodo de tiempo se puede trabajar muy adecuadamente, o como nos lo hacemos por falta de conocimiento, y sobre todo por seguir pautas de consumo económico, claro. muy muy dispendiosas, uh-huh. Hacemos un mal uso de esos recursos. Está bien. No sé si se explica. Sí. Sí, bueno, esta entiende. Cuestión predatoria que siempre prevalece, ¿no? Que es tremenda. Claro. Así no te es, escucho casi nada. Sí. Sí, hay un problema en el sonido. Pero, bueno, Marta, realmente ha pasado el tiempo volando. Es muy interesante todo lo que nos contás, porque, claro, acá es fundamental la planificación, ¿no?, que se haga de la ciudad, porque, bueno, está bueno diseñar, ¿no es cierto?, hacer arquitectura, pero tenemos que tener en cuenta esto de la planificación para saber y prever, anticiparnos a lo que puede llegar a pasar. quizá ahora, bueno, se dicen que se va a abrir la Escuela de Arquitectura aquí en la Universidad de Catamarca. Quizá esto ayude, no sé, a formar también profesionales que estén conscientes de la mirada de nuestro medio, ¿no?, físico, antropológico, y que, bueno, que vayamos en el buen camino. ¿Cómo ves la creación de una carrera de arquitectura en Catamarca? En un minuto, contanos. ¿Cómo ves la creación de una carrera de arquitectura en Catamarca? Bueno, lo considero muy positivo porque eso permitirá, y sobre todo con una orientación hacia nuestra realidad, que en realidad nosotros estamos en una zona árida, entonces claro, la arquitectura debería ser más ajustada, es decir, porque ya sabemos los barrios del IPE que se construyen desde Tierra del Fuego hasta, hasta La Quiaca de la misma manera. Bueno, sí, nosotros tenemos características y la arquitectura debiera responder a esas características ambientales que tenemos. Sí, está bien. Eso no está bien estudiado. Así claro, que me parece muy importante que haya carreras de arquitectura en diferentes zonas del país y claro, se enseñe, donde se enseñe hacer una arquitectura eficiente para el medio donde está inserto. Así es. Bueno, sí, eso me parece muy importante. Así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos bueno, una dinámica, una inercia térmica muy importante que puede ser aprovechada y también tenemos que tener mucho cuidado con las coberturas, con los techos, con las superficies planas, ¿no? Claro. Porque muchas veces se habla de la orientación al este o al oeste como no es muy conveniente. En realidad es mucho mejor la orientación norte en todas las viviendas, en los edificios. Pero también es muy importante controlar las superficies planas como los techos y, claro, y las avenidas que son fuentes de calor, claro. Bueno, bueno, Marta, muchas gracias por esta entrevista. Yo lo que quiero pedir aquí públicamente, desde nuestro espacio, Voz Ciudad, que es un espacio de toda la gente que construye esto con sus intervenciones, ¿no? Claro. Que me parece que las autoridades y la gente que está trabajando en la creación de la carrera de arquitectura de la Universidad de Catamarca deberían convocar a la doctora arquitecta Marta Vigo, porque ella, bueno, tiene una larga trayectoria y considerando el perfil de la carrera, que es esta mirada ambiental, ¿no? Yo creo que la persona indicada para que integre toda esta comisión que está trabajando, ¿no?, en la creación de la carrera, Marta, tenés que estar ahí, es una cosa que es de cajón, como se dice, ¿no? Tendrías que estar ahí realmente, así que le decimos desde nuestro espacio, con la autoridad que tiene este espacio, porque la gente lo construye precisamente, que ojalá te convoquen, Marta, que así debería ser, ¿eh? Y bueno, y te mandamos un saludo muy grande y que pases un hermoso fin de semana, ¿eh? Igualmente, para ustedes, para toda la audiencia.